con mi tristeza de soñar. Te acercaste abrazando mi espalda y me llevaste a bailar. Aún así se acercaron a mi ruina, pero alejaste todas mis dudas. Y me llevaste a bailar. Me preguntas si es envidia, y yo amo tu brillo. Me preguntas si tengo novia, y es a ti a quien amo. Abrazando la cintura de tu vestido, de la más hermosa de las novias. Somos el centro de mi sueño y mi delirio, y me llevaste a bailar. Aún así se acercaron a mi ruina, pero alejaste todas mis dudas. Y te abracé la espalda y me llevaste a bailar. Me preguntas si es envidia, y yo amo tu brillo. Me preguntas si tengo novia, y es a ti a quien amo.